Bueno, en realidad surge cuando estábamos viendo que salió esto públicamente del pedido de los abogados de la familia de Daniel, que no contaban con la plata y aunque la justicia se despide y dice que hay que bajar al Jawel, que sale 3 millones de pesos, pero que nadie desde el gobierno va a hacerse cargo de este dinero. Y bueno, claramente es una situación que yo digo hasta vergonzosa, realmente me da vergüenza pertenecer a una provincia en la que están pasando estas cosas que son gravísimas. Y bueno, desde el Consejo Deliberante no teníamos muchas herramientas, porque bueno, no tenemos sesión próxima, digamos, y esto tenía una fecha que bueno, que era el 15 mañana, que bueno, que se iba a pedir una prórroga, pero bueno, no queríamos esperar, digamos, hasta la sesión como para manifestarnos. Nos parecía importante hacerlo en el marco que bueno, como vos decías, de distintas organizaciones y de los abogados y la familia de Daniel, que ya estaban pidiendo que la justicia, que el gobernador o que la legislatura, los legisladores y legisladoras se hagan cargo de esto. Así que bueno, utilizamos el recurso de un comunicado de prensa que salió desde la Comisión de Desarrollo Social, donde bueno, yo integro esa comisión, planteé el tema y todos los concejales que conforman esa comisión estuvieron de acuerdo en expedirnos, digamos, como concejales. Bueno, tiene que ver con, digamos, una acción política. No encontramos otro mecanismo, digamos. Nos parece que acá los responsables, hay responsables claros. Sabemos que en el caso de Daniel hay 7 policías implicados. Se sabe que la última vez que lo ven a Daniel con vida lo ven subiéndose a una camioneta de la policía de Río Negro. Digo, esto no es ajeno a la provincia y no es ajeno a la responsabilidad que tiene el gobernador de la provincia. Así como en el comunicado un poco lo que decíamos era eso, ¿no? Le exigíamos al gobernador, a los legisladores y legisladoras y a la justicia que se hagan cargo del dinero que se necesita para bajar el Jawel.